¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hola, Gabs. Hola, Patecusalín. No entendí tus sonidos culturales. Yo tampoco. Fue más bien como improvisación. Es como en el teatro cuando te dicen, improvísate algo. Y, ¿qué hago? No sé, nunca estuve en teatro. No, yo sí. Yo estuve en teatro cuando... Fun fact. Sí, fun fact. Hechos reales. Real facts. ¿En la prepa? En la prepa, estuve en teatro. ¿Estuviste en el Cobae? En el Cobae. En el Coba Rancho en ese entonces. Había vaquita y todo el pedo. Me saludabas y decía... Ya sé, sí. Qué buenos tiempos. Saludos a toda la banda de la prepa, que seguramente no se acuerda de mí. Y no me está escuchando. Pero aún así, saludos. Incluso los que estuvieron en mi salón y la gente que no estuvo en mi salón. Incluso la gente que no estuvo en mi turno, porque llevé la tarde. Ah, ya sabes, yo era maleante. Sacaba sus cuchillos. Sus cuchillos. Sí. Duró la muerte con cuchillos, todo el pedo, ¿no? ¿Cómo estás, Gabs? Fatico. Pasando el duelo. Un poco en duelo. Sí, por lo esta de Esteban semana Chamba. Ha sido muy de duelo, fíjate. Así es, sin dolor no te haces feliz. Sí, ya sé. No sufras. Palabras sabias, muy sabias. Sí. Entonces, como hoy no queremos sufrir, pero desgraciadamente tenemos que sufrir porque sin dolor no te haces feliz, como diría la ley. Y el duelo, y él y Guerra cantando. Eso suena como un gato. Pues así ya. Escuchen el MTV Unplugged de Eli Guerra. Por cierto, ¿sí te dije que conocí a Eli Guerra? Creo que no. En una expo soundcheck. Digo, no la conocí. O sea, más bien no tuve no tuve el agrado de platicar con ella. Porque pues obviamente pues, estaba importante. Era pues, una señora muy importante, claro, ¿no? Claro. Pero fui a una de sus conferencias y la tuve. Y de cerquita y estoy viéndola y cómo hablaba. Hola, Eli Guerra. ¿Cómo estás? Ojos, labios rojos. Ojos claros, labios rosa. Ojos rojos. Labios rosas. Estaba fumando, ojos, perdón. Labios, ojos. Sí, no lo sé. Yo no sé cosas. Yo lo único que sé decirles es bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 182. Esto quiere decir que es el número 18 de la séptima temporada. Parte 2. Aplausos. Clac, clac, perdón. Sí, se darán cuenta, seguimos con un presupuesto limitado, ¿no? El sindicato, digamos que cuando nosotros nos fuimos a rehab, se dieron cuenta que todo lo que gastamos en rehabilitación era parte del sindicato y pues obviamente se fueron a trabajar a otros podcasts que sí les dieran el sustento, ¿no? Así que si alguna vez... Y ahora solo tenemos dos miembros. Sí, que somos... Por ahí. Sí. Y básicamente... Pues ahí deben de estar, ¿no? Y a ver si vienen. Es que son de esos que... Ah, yo te apoyo, pero no puedo hoy. Es que hoy tengo otras cosas con la sobrina. Tengo una chamba que ahí sí me pagan. Entonces, y no me pagan solo con Doritos. Con Doritos o medio masticados porque hacen. No. Entonces básicamente estamos solitos, pero ustedes quieren apoyar y ser parte del sindicato. Es que no, ustedes no tienen que ser parte del sindicato. Ustedes son personas ya elegantes, son gente elegante. Son los más elegantes. Sí, de hecho. Sí. Y todo porque han pasado muchas cosas en el sitio mientras nos fuimos, ¿no? Wow, hubo gente que nos reclamó, que lo entendemos, nos perdonan, disculpen, me perdonas por dos. Pero hubo gente que también nos hizo cosas muy, muy bonitas. Muy pero eso hermosas. Eso lo veremos al final. Al final. Ahorita no queremos hablar de ellos, digo, no porque no sean importantes, sino porque vamos a darles importancia. Su espacio al final. Porque el día de hoy vamos a darle una importancia bien. En alguien muy especial. Y este es otro reclamo que nos hicieron, ¿no? Que de hecho nos hizo Don Grisway. Don Grisway, claro que sí, ¿cómo no? Sí, porque nos preguntó, bueno, primero, antes que nada, digo, gracias a toda la gente que se ha estado conectando. Consideramos en vivo, ¿no? Ay, sí. Bueno, toda la gente que se ha estado conectando con nosotros. Claro saludos que sí. A la primaria. Gracias a la gente que ha descargado el podcast y lo ha escuchado a conciencia. Sí. Y no tan a conciencia, porque digamos que esto no tienen que escucharlo en su mejor este momento, ¿no? Puedes estar todo ebrio, o puedes estar todo sobrio, o puedes estar en un velorio y te aburre estar sin hacer nada, lo puedes escuchar, ¿no? Nada más ten cuidado con las risas, ¿no? No vayas a que estés riendo del muerto. Siento que es muy, muy peligroso escuchar ese podcast en particular en un velorio. Estaría chingón que viera gente así. ¿Dónde nos han escuchado? El lugar más raro que han escuchado, qué elegancia la de Francia. El baño no cuenta porque es parte de, ¿no? O sea, vas con el teléfono al baño, un scrollcito y te quedas viendo un podcast mientras estás cagando, pues no, ahí no vale la pena, ¿no? Pero un lugar muy random. Sí, muy, muy, muy, muy random. No sé, algún lugar, ¿no? Un, ya sea en otro país, como lo alguna Somewhere vez fue place. Como lo fue Shamil, que nos fue. Shamil. Que nos escuchó en Japón, güey. Sí, y hablando de Japón, querida El día de hoy tenemos que hablar de una persona, una personaja. Una persona influyente. Claro. Esta semana ha sido de personas influyentes, ¿no? Y desgraciadamente gente que ya no está con nosotros. Exacto. También hay que decirlo, ¿no? Es por eso que se fueron muy pronto, o sea, de verdad, su genialidad debió durar más. Así es. De hecho, algo que tienen que saber ustedes es que estos podcasts no fueron hechos al vapor. Y no me refiero... ¿Estos podcasts? No. No. Fueron pensados. No tanto por lo que vamos a decir, sino bien por la concepción fue planificado. Exacto. Ya de después, hecho, como vaya creciendo el podcast, mi deforme, no es otro pedo, ¿no? No, pero piénsalo. De todos los de la temporada, tal vez, estos han sido prácticamente planeados desde casi el inicio de grabar la séptima. Sí, es como un bebé antes de deseado, que grabáramos la parte 2, imagínate. Ah, ¿por qué? Porque también tiene que ver el hecho de que hayamos lanzado estos dos podcasts en miércoles y en viernes. En específico, uno fue lanzado el 5 y hoy que es 7 de octubre. Exacto. Tiene algo que ver, obviamente por el título ustedes ya saben, ustedes no digan nada. Déjenos decirlo. Pues resulta que, bueno, no te voy a decir qué tiene que ver, pero estamos hablando bien de qué tiene que ver, porque dijimos de Japón. De Japón, sí, y ¿qué tiene que ver con Japón? ¿Qué tiene que ver con Japón? Pues el día de hoy vamos a hablar de una cantante que nos dio toda su elegancia. Así es. Y aparte, con su voz ha recorrido grandes lugares, grandes continentes. Y sí, en serio, todo el parte del mundo. Pues yo creo que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo mundial. Pero bueno, en su momento, pues obviamente fue algunas naciones. Ajá, gracias a internet, obviamente se hiper mega popularizó. Se viralizó. Exactamente. Pero no vamos a hablar tanto de ello. Vamos a hablar de la vida y de la obra de esta gran, gran cantante de por allá de los 70s llamada Miki Matsubara. Barbecue. Stay with me. Exacto. Buen guiño. Guiño. Sí, bien, adelantado. Así que, Gaps, PhD en Miki Matsubarismo. Miki Matsubarismo. ¿O prefieres el CD popismo? No, porque yo pienso que en otro momento vamos a hablar de City Pop. Ya hablamos de City Pop. Ya hablamos de City Pop. Ya tenemos una temporada. Me estaba confundiendo con el Future Phone. Sí, ya me di cuenta. No, hablamos en la sexta temporada en de la City sexta, Pop. Cierto. Sí, creo que con eso empezamos, o medio hablamos, ¿no? Del City Pop. Ya saben que con eso se puede esperar hasta datos erróneos como el del Synthwave, ¿no? Que el Synthwave no es parte de la pop. Estábamos drogados. Era nuestra parte de rehab. Ya estamos en rehab. Por eso nos sentamos media año. Con eso casi nos funean, fíjate. Con nada, otras cosas más fundeables, ¿no? Pero con eso a duras penas y nos perdonaron. Mira, la gente está atenta a lo que decimos. O sea, ella es gente elegante, gente que tiene compromiso. Exacto, y gente que sabe, que escucha. Gente de cultura. Exacto, gente conocedora. Así la buena es. Gente conocedora. Entonces no podemos pelear con ellos. Pero de lo que sí podemos pelear y platicar el día de hoy, a pesar de que nos puedan ultrafunar por la información que podemos decir, porque esperemos estamos hablando de puristas. Sí, esperemos que sea toda muy correcta. Sí. Esperemos mencionarle más de 5 canciones. Así como Gabs le obliga a la gente a decir 5 canciones del Vaporwave cuando veo una gente con chamarra estéril. Bueno, dime quién fue Miki Matsubara. Miki Matsubara, o Matsubara Miki, que es en la onomástica japonesa. Oh, que bien, o sea, estudió, ¿eh? Solo no sé pronunciarlo mejor. ¿Y por qué hablas como árabe? Sí, siempre que leo algo hablo como árabe, chucatecos. Trata de hacer el acento japonés. Aquí. Miki Matsubara. Matsubarabiki. Oiga, una mierda. Matsubarabiki. Matsubarabiki. Matsubarabiki. Es que hablo como los chollos, ¿no? Como acá. ¿Nani? Ok. Este gran personaje, Sasso, nació el 28 de noviembre de 1959 en Kishiwada, Japón. y falleció, justamente como decía mi amigo Fatecus, el 7 de octubre, un día como hoy, pero del 2004. Efemérides elegante. A sus tan solos 44 años. No vivió mucho. Soy muy triste. Está muy triste, la verdad. Pero bueno. Hacer un podcast troste. ¿Troste? ¿Troste como triste? El podcast troste. El Trostcast, el Sadcast. Bueno, pues resulta fue muchas cosas, o sea, decíamos que fue cantante, pero también fue cantante, compositora, letrista, casi pasaron papá y mamá a la vez. Hacía tamales en Japón los domingos. Tamales, japoneses. Sí, sí, sí. Le sabía el piano, tocaba las teclas bien chido. Ah, sí. Sí, sí, muchas de cosas. De hecho, estudié el piano, según veo, desde los 3 años. Es que era loca, sí. era loca la morra, era loca, morra la loca. Era morra la loca. Pues sí, desde 10 años. ¿Y esto por qué? Porque pues su mamá le sabía el jazz, cantaba jazz. Ah, su mamá tenía un grupo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Cantó en Crazy Cats, que era un grupo de comedia y jazz, o sea. Bien. La señora traía flow, digamos que ya traía las bases. Cuando tu papá o tu mamá tiene un talento, lo más seguro es que lo heredes, ¿no? Exacto. Ya depende qué tan malo o tan bueno lo quieras aplicar, pero al fin y al cabo es un talento, ¿no? Y el talento de Miki. La hija de Fatecus va a ser podcaster famosa. Sí, universal. Sí, sí. Podcaster, locutora, directora, ¿cómo se llama? Vende tamales los domingos también. Muchas, muchas cosas. Artista, también. Artista, cantante y mágica. Al igual que tu chamaco, de verdad, va a ser emprendedor. Va a ser ¿cómo se llama? Va a vender va a vender humo, paletitas de limón. Va a ser diseñador. Va a vender rocas. Tal vez sí sea el diseñador. Y va a trabajar en McDonald's. Tenemos que no, en Subway. Saludos porque a Macio, fue mi sueño. Saludos a Macio. Es un chiste, sí. Que él nos diría definitivamente, sí. Pero bueno, si lo quieren escuchar, está en el podcast de Pokémon, que aún aparece. ¿Ya apareció? ¿No? Dijiste que ya había aparecido. Ah, sí, cierto, ya apareció. No lo he puesto, no lo he puesto. ¿Nos mentiste? No lo he puesto. No lo has puesto. Voy a checarlo. Okay. Yo espero para allá la siguiente semana ya esté listo junto con ¿no? Ya vayan a escuchar el de Pokémon, pura pendejada también que decimos, ¿no? Pero sí, resulta que estudió jazz, ¿no? Y obviamente empezó a tocar Ella empezó a estudiar piano porque, ¿no?, su mamá era jazzista. Generalmente los niños estudian el piano, pero al revés. O sea, tienen un chingo de huevos, no les interesa ello, pero eso no. Fue chiste de señor. Ya, chiste de tío. Ya, hace mucho que nos faltaban los chistes de tío. Acuérdate que este no es podcast de qué legal, si no tiene chiste sexual, si tiene chiste de tío. O chiste me también, ¿no? También. Entonces, básicamente estuvo dándole, obviamente, estudió obviamente la primaria, la secundaria, o de todo eso. Pero en la secundaria, por allá de mil, En la adolescencia, pues le llegó la rebeldía esta señora, dijo, ya no quiero ser rebelde como todos los demás, cuando no sigo el rebelde. Usted no es un podcast de rebelde, ya lo puedo anunciar aquí. Ya se puede. Entonces, le gustaba el rock, o sea, la morra tenía punch, tenía mata, podía hacer headbanging y lo que tú quieras. Obviamente, pues, el rock moderado que conocíamos en ese entonces, por allá del 72. E hizo una banda, que se llamó Kurei. No sé. El caso es que obviamente después de todo eso Tuvo muchas bandas. Sí, estuvo en varias bandas. Sí, sí, sí. Digamos que la morra era chida, la ¿no? Band. Sí, era loca, la verdad. Y obviamente pues estuvo en muchos, muchos lugares. Hasta que un día la artista japonesa Yusura Sera, discúlpeme, mi japonés todo pocho. Cher Yusuru, no sé, ella la descubre. Ah, o sea, sí, porque ella era pianista. Era ella, ¿no?, pianista. Y entonces, yo me imagino, estaba un día ahí viendo, caminando en las calles de Japón, todas húmedas. Y de repente en la ventana vio una niña con una gran destreza en el piano y cantando. Y dijo, wow. Ella es. En realidad fue porque tocaba en bares en vivo también. Ah, seguramente, pues. Entonces, pero queremos creer, ¿sí?, que fue algo más romántico, bueno, que la vio a través de la ventana. Entonces, versión alternativa, parte 2. Ella estaba, después de que Yusura había tocado bien chingón, dijo, hoy voy a divertir. No, Yusura, la que la descubrió, estaba caminando en las calles de Tokio, ahí sí nos quedamos. Ah, bien. Y dijo, hoy es un buen día, está lloviendo y quiero algo de beber. Voy a irme a un bar. Un saquecito, unas medias de seda, ¿no? Mientras escucho música bonita. Y en el lugar estaba, obviamente, nuestra querida amiga Miki en vivo con su piano. Miki y sus teclados. Cuando dices eso, me imagino tocando chunchaca. Como el pulpo, ¿no? Que tiene chingo de teclados. Sí, ya sé. Bueno, el caso que resulta que esta morra, pues bueno, la fue a ver al lugar y todo. Y fue amor a primera vista. Quedó maravillada. Dijo, ¿sabes qué? tú traes el flow, tú traes lo que quiero, tú tienes lo que yo requiero. No, porque no era reggaetonera tampoco, entonces. Bueno, tú traes el flow en las manos, okay. Así que tú traes este la actitud, elegancia. Como la de Francia. Y así se fueron dando cuenta. Esa sí fue. Y obviamente, pues, hablaron, dijo, así a huevo, me gusta el piano, yo lo toco, no al revés como el tío, que tiene chistes malos. Y obviamente comenzó a irse, pues, más allá de lo que quería, ¿no? Y fue así como en 1979, después de picar piedra y tocar, bueno, no tocar piedra. En vez de, ibas a picar piedra en vez de fumar piedra, ¿no? No, picar piedra, fumar piedra, no lo haga, ya lo dijimos en el podcast. No, primero drogas blandas, la moto está chingona. Las otras no, o sea, aparte te destruyen, literal te destruyen bien feo, güey. No se mames. Si no le hicieron caso a la florecita, nosotros sí, por favor. Sí, si se van a drogar, por lo menos tengan un poco de esencia. Algo tranquilo. Algo tranquilo. Empiecen con algo. No estamos fomentando que se droguen algo, pero sabemos que lo van a hacer y que les vale madre lo que le estamos diciendo, obviamente. Entonces, no importa lo que digamos, les va a valer madre lo que digamos. Punto final. Después de mucho tiempo, regresando a nuestro tema. Después de tocar la piedra. O tocar puertas. Picar piedra. Algo. Sin fumarla, obviamente. Sin fumarla, solo pues, la tocaba. Sí. Obviamente sacó su primer canción, que curiosamente es una canción. Hay una cancioncilla ahí. Hay algo un poco. ¿Cómo se llama? Si nada, algo, ¿no? De mayonesa. Mayonaca. Mayonaca no dor, sí, sí. Suena como mayonaca. Vaca, idiota. No inventó la mayonesa, aunque hubiera sido bueno. Imagínate una mayonesa en japonés. Sí, quien haga vocal o algo así, hagan la canción de la mayonesa en japonés. Estaría genial. ¿No? Si ustedes hacen eso, yo hago la canción del ansioso en boca. Ya dije. Ya hay el ansioso en instrumental, Eso ya es. No, algo. Ya sé, pero yo voy a hacerlo en vocal, complete full version. Ah, excelente. Bueno, entonces Mayonaca no tour. Que aquí la conocemos como Stay with me. A ver, vamos, hay que hacerlo bien, ¿no? Okay. Vamos a cantarlo aquí bien. Aquí la conocemos como Stay with me. Pero nuestra versión de gatos. Eli Guerra, otra vez. Sí. Featuring Eli Guerra, obviamente. La versión que no salió en el aniversario. Sí, es que es del multiverso. Es que tú no conoces esa rola. Ah, perdón. Tú nada más conoces esa. Yo no soy tan rola. Conocedora. Tú no eres tan flan. Entonces, obviamente, esta canción pues fue un putazo. Y lo mejor de todo, lo interesante de esto, es que fue un putazo de su primer disco. O sea, desde el primer ya disco. Ya sé. El disco se llamaba Pocket Park, que lo pueden escuchar en todos los lugares habidos y por haber. Ya está en Spotify, incluso en Anarchy.org lo pueden bajar, hecho, y todo el show. De hecho, ahorita... Un reborn. Pero eso vamos a hablarlo más adelante. Aguántenos tantito. Sí, adelántenle y van a saber de qué pedo. No le vamos a decir qué minuto, pero también de mame, ¿no? Mejor escúchenlo primero para que no se cuenten los stats. Porque se van a ir a no le digas que adelante. No, les des ideas. Mejor retrocedan y escúchenlo desde el principio. Si llegaste aquí y lo repetiste ya. Okay. Te ganaste un like. Bueno, resulta que Pocket Park fue su primer disco, ya obviamente sacado en el 80. O sea, ya formalmente. Ajá. Pues obviamente. Aquí inicia lo que nosotros nos conocemos como City Pop. Aquí tenemos un podcast abajito de este. Ah, es verdad. Bueno, no abajito. Muy abajo, más abajo, ¿no? Más abajo. Y obviamente, pues, esta canción fue, pues, muy, muy conocida en Estados Unidos. Digo, en Estados Unidos. En Japón, obviamente. ¿En Japón? Sí, en Estados Unidos ya después. Pero, y mucha gente la comenzó a reversionar. Pero así un chingo de banda porque le gustaba, ¿no? O sea... Y también eso yo siento que la catapultó a la fama. No solo como compositora, sino también como letrista y cantante. O sea, fue como sí. Wow. De hecho, estaba muy chido porque si ustedes van a YouTube, van a poder escuchar versiones en vivo de esta canción de Stay With Me. Y la neta está chido. Como les había dicho en el podcast, siempre se trata de que cuando en ese entonces los artistas, cuando tocaban una canción, trataban de emularla para que sonara como si fuese estado en el CD o en la grabación, ¿no? Y hay un par de presentaciones donde ella canta pues igual como si estuviera. Obviamente hay unas pequeñas variaciones en vivo, pero la canción está totalmente funcional, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues, obviamente, después de eso, hizo más discos, le fue muy bien. Digamos que su disquera Pony Canyon dijo, ¡a huevo! Esta es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y déjate eso. Eso es una banalidad, digamos. Digamos que, gracias a su trabajo, se pudo acercar con gente, pues, muy importante, ¿no? Como, ¿quién te gustaría ahí, pobremente? Hay alguien, ¿no? que más o menos hemos tocado, mencionado. Que ha colaborado ahí. Algo ahí... Hay un neófito de la música, sí. Del City Popismo. Uno muy reconocido, que se me va su nombre, algo de Tatsi. Algo de Yamaha. Algo de Zuru, ¿no? Tenemos un podcast de Yamaha también. Algo de un Zuru. ¿El Zuru de Yamaha? ¡Ah, no! Tatsuro Yamashita. O Tatsuro Yamashita, como quieran decirlo, ¿no? Si son muy pobres nuestras interpretaciones. Somos malos para... De entrada, sí. Este chiste ya está viendo cliché, pero está chingón. Sí. Y segundo, también nos gusta eso, ¿no? Que de repente quieran... ¿Quién será? Porque estoy seguro que hay un despistado que no sabe quién era esta persona. Y alguien que dice, ánimo, pronto llegaremos a la meta. No te rindas, pronto llegaremos a la meta. Esta acción es patrocinada por Fundación que Elegancia de Francia. Por un México con... No con drogas, con botonera. Con botonera. Bueno, okay. Colaboró con Tatsuro Yamashita, o Tatsuro Yamashita, que básicamente es el papá de los pollitos del CD Pop. Del CD Popismo, claro. O sea, gracias a él tenemos Make Around, tenemos Fragile, tenemos ¿cómo se llama? Magic Ways, tenemos... ¿Cómo se llama esta otra canción? Que de hecho, Tyler the Creator. Tyler the Creator es un sampleo, pero se llama Thank You for Your Love. Thank You for Your Love. Tal vez se llama Thank You for Your Love. No me acuerdo cómo se llama. Creo que es la de Fragile. Yo estoy aquí diciendo pendejadas. Okay. Bueno, este vato, obviamente con las bandas Coconut, con Gurey, con Such, con Sugar Bay. Que Sugar Bay es la banda donde este vato se llama Star. Por eso. Donde tiene. Y la esposa también de este vato, ¿no? Con María Takeuchi. María Takeuchi. Que obviamente, tampoco hemos hablado de ella. No, y hace falta, ¿no? Bueno, la morra fue un puto madrazo. Sí, fue un madrazo boom, bien cabrón, ¿no? Y obviamente hizo muchas canciones. Y también, ¿sabes qué hizo? También discos. Bandas sonoras, openings y endings de anime. Sí, cierto. Se me había entre olvidado. Entre los 80s y 90s. Tienes toda la razón, pero yo no me acuerdo cuál era, creo que era la de, no me acuerdo cuál era su anime, es que hizo varios. Aquí Dirty Pay, mencionan Dirty Pay. Dirty Pay Project Eden, que fue uno de los más importantes, y obviamente gracias a este anime, se popularizó más en otros países, porque obviamente pues el anime es el primer producto de importación, no, de exportación o importación, no sé qué vale madre, de que tiene Japón. Claro. O sea, digamos que tú a Japón lo conoces por unas cosas, porque hablan enredado o al revés, como diría ¿cómo se llama? Residente. Todos son iguales, todos hablan al revés. Bueno, segunda, el anime, que eso es muy, muy importante, pues la parte visual. Y tercera, y una tercera que viene siendo la tecnología. Tecnología. Sí. Siento que, no podrías imaginar una cosa sin la otra, ¿no? No, van de la mano. Que tan solo para las Olimpiadas en Japón fue algo que ellos mismos resaltaron de su cultura, ¿no? Sí, al principio sí querían que salieran proyecciones como de grandes animes y al final pues tuvieron que recortar mucho presupuesto porque se alargó. Sí, pero el caso es que sí, Japón es tecnología. Así es, la meca de tecnología. De hecho puedes ir a Japón y tienes cuentas así pinches mecas bien grandes y todo el pedo. Como robots que ya te atienden en los hoteles. Sí, con movimiento y todo de pedo. O sea, sí, como o sea, mini androides. Obviamente, pero están como en etapas previas, porque no se mueven como así bien rápido, como Evangelion, como Mazinger Z. Tampoco se mamen, güey. Pero bueno, regresando al tema, tocó con un chingo de lugares, ¿no? Cabe resaltar que algo que tenía esta chica es que era mezzosoprano. ¿Qué significa que es mezzosoprano? Mezzosoprano. Mezzosoprano significa que es una persona que puede alcanzar tanto notas altas, medio altas, no tan altas, y notas graves. Y no se le dificulta. Al contrario, tiene un buen rango vocal. No tanto como, bueno, no confundir con una soprano que generalmente llega a notas demasiado altas o sobre todo notas muy agudas. Bueno, esta morra fue básicamente eso, ¿no? Y obviamente, como les dije, mezzosoprano. Por eso también era muy versátil su música, ¿no crees? Sí, claro, y el CD pop le quedó como anillo al dedo. Sí. Si te das cuenta, pues tiene canciones baladitas, de repente tiene pues la parte disco. Exacto. Tiene mucha variedad en ello, ¿no? Yo creo que era porque también la capacidad musical que ella tenía, o sea, imagínate comenzar a los 3 años. Sí, obviamente. Su vida era la música. Pues eres una semillita. Era como August Rush japonés. Ay, que sentía la música y así. Pero fíjate, August Rush. Las paredes le hablaban. Pero August Rush pasa algo bien interesante. Ajá. August Rush sería como la combinación de la infancia de Steve Jobs, porque ya ves que Agus Rush se va está en un orfanato, igual, ¿no? Donde tienen a los niños, ¿no? Ok. Sí, sí, y obviamente, y la parte musical por parte de Miki Matsubara. O sea, tenemos los dos en uno. Puede ser. Porque entiendo que Miki Matsubara se casó con el baterista, uno de los bateristas de una de sus de sus bandas. Ya nomás, no perdió el tiempo, le sabía cosas, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa, obviamente? Pues algo es un montón triste. ¿Todavía no vas a llegar a lo triste? Solamente quiero mencionar algunas cosas que hizo, obviamente, en la parte musical, porque estamos hablando. Después de Pocket Park, sacó, obviamente, Who Are You, sacó Cupid, sacó Myself, sacó Review, sacó The Big Bang. ¿Por qué no pudiste pronunciar la otra en japonés? La otra en japonés que está aquí en la lista. Okay. Vamos a buscarla. Esto significa... Ladybones y luego Wink. Ajá, no sé qué signifique, pero... Son 11, ¿no? Son, bueno, de acuerdo aquí a la Wikipedia, nos presionamos. Por cierto, tenemos un podcast de la Wikipedia. ¡No, ya basta! ¡No, Gab! No puede listas. Ser que lo digas cada vez que digas Wikipedia. O sea, no puede bueno, ser. Bueno, entonces vamos a buscar otro podcast que tenga, que tengamos que hacer. Ajá. Un chiste recurrente. Ya vieron que no le gusta la Wikipedia, pero ahí va a consultarla todo a el tiempo. A mí sí me... O sea, yo no digo que no me gusta, pero es como una referencia muy... A la que siempre caemos, que digo, no, o sea, también tenemos otros podcasts, porque nunca hablas del de Nutella, por ejemplo, o nunca hablamos... ¿Sabes por qué no hablas del Nutella? ¡Qué bueno que dijiste eso! ¿Sabes por qué? ¡Demonios! Y justo me lo saqué así de la manga. Ponga la mesa. ¿Sabes por qué no hablas de Nutella? ¿Eh? Porque nunca la probamos. No la probamos. Me da pena ese episodio porque vemos cosas bien chidas y todo. Sí. Y la parte sustanciosa, ¿dónde está? Es que éramos pobres, mal comemos. ¿Te parece que somos ricos? Sí, perdónenos, pero vayan al de Nutella. Cierra la cocheta. O pueden ir al de solitario, que está bien entretenido, ¿eh? No manches, pura diversión. Está chido. Para ti estuvo chido. Solo ¿sabes? Para ti no. Pues es toda que no. El focus group que hice dijo que era muy divertido. Tú y tus 8 personalidades múltiples, ¿no? Sí, a huevo. Sí, está bonito. A mí no me gustó. Bueno, tú lo cuentas. Está bien, a mí también. Y así todos me dijeron eso. Y Ems viéndote ahí, dice, ¿con quién estás hablando? ¿Qué? No le interrumpa, está hablando siendo chido. Continúa. Ah, pues sí te estaba diciendo. Sí, él está acostumbrado a mi fragmentación. Saludos a Ems. Pero ahora sí, regresando al tema, no de tus múltiples personalidades que están regadas en diferentes multiversos también. Okay. Sí, porque para contratar bueno, ya les dijimos ese chiste. A lo que voy, hizo muchos discos, hizo muchas cosas. 11. Muchas cosas, pero... 11 discos. Pero, no lo dije bien, perdón. Hizo muchas cosas. Pero, Gas, la suerte no le jugó tanto a su favor. Ay, no sé. Y desgraciadamente no fue porque ella quisiera. No. Desgraciadamente no fue porque ella no quisiera continuar. Pero resulta que un día, por allá de los 2000, Matsubara va a enviar un pues ya estaba de moda el internet y todo el show, ¿no? No era tan guau como lo conocíamos, pero mandó por internet, por un correo electrónico, a sus miembros del equipo y amigos con los que estaba ahí medio trabajando y todo show. Como finales de 90 o 2000, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no puedo más. Ya no puedo cantar más. Shit. No puedo con esta carrera, lo siento. Gracias a los que me apoyaron. Gracias totales, diría Cerati. ¿Te mando a ti una copia del correo? Sí, yo de hecho sí, pues aquí estoy leyendo. Con Google Translate, ¿verdad? Porque Sí. Entonces, yo, de acuerdo que yo lo conozco. Es que, a mí no me es que era vecino también de Steve Jobs, ¿no? Creo que me llegó al spam. Ah, pues chécalo. Sí, pues voy a checarlo, Ahí tenemos correo y no lo checas. Pues, con razón. No. Luego nos mandan cosas y luego ni sabemos. 10 años después nos enteramos que nos mandan cosas. Pues resulta que lo expresó. Que ya no podía estar ahí. Y obviamente desapareció, pero desapareció tal cual, o sea... En la faz de la tierra, así como el Avatar. Se agosteó, como dirían aquí los chavos, se agosteó, güey. Se agosteó el vato, la morra. Del teléfono, del correo, del fax. Pero qué terrible, ¿no? O sea, nada. Es que fue muy, muy así como súbito, muy... De nada, o sea... Estropitoso, no sé cómo decirlo. Se fue, todo el mundo decía, ¿dónde está Mickey? ¿Qué pasó con Matsubara? Pues todos sus fans, imagínate, tantos años, tantos discos. Todo el show. Pero fue como, no, yo pienso que fue tal vez algo para ella lo más sano, porque no, no sé, o sea, iba a ser muy complicado. Pues sí, o sea, cada quien lo vive diferente, ¿no? Pero es que no sabemos qué, porque se salió, o sea, lo que voy es, ¿qué pasó, no? También dicen aquí que quemó todas sus composiciones y discos, o sea, como que... Se entró en depre. Pues yo creo, o sea, porque fue como un diagnóstico, entiendo, pues muy terrible, o sea... Es cáncer de cervix, uterino. Está muy perro y doloroso, yo pienso. Imagínate. Pues ya básicamente le spoileaste qué pasó con ella, qué le pasó. Por eso fue que dejó la música. Sí, pues. Y o sea, decidió retirarse del medio y básicamente convivir con su familia. Con su familia, ajá, prácticamente. Con su esposo, con su chamaco y no ya sé que si chamaca. Tuvo hijos, pero sí aquí tuvo. Se lo menciona su esposo. Pues bueno, básicamente esposa, fue su hermana, sus papás. Y no fue hasta un año después que comunicó, obviamente, se comunicó en las noticias que sí, tenía cáncer cervix uterino. Uh-huh. Y pues básicamente esto te lo comunican cuando ya estaba en etapa terminal. Sí. Básicamente cuando te dicen estado terminal, pues básicamente tienes que... Bueno, para gente que ha vivido este tipo de cosas, pues tienes que saber que... Va a pasar cualquier cosa y en cualquier momento. Y tienes que estar preparado. Y yo creo que lo más sano también fue, porque imagínate, las giras cansan. El estar de aquí para allá, el cantar, es fatiga. Aunque sea muy bonito, tú quieras, pero cansa. Es como una bomba de tiempo. O sea, no sabes si va, puedes mejorar, puedes empeorar. No sabes. Y no, o sea, tan solo los estados de ánimo fuertes sí te agotan mucho. O sea, yo lo, pues en parte, sabes que sí lo viví con mi papá y fue como, verga. Por dos, digo, no con tu papá, pero así con el mío. Pero es algo muy similar, ¿no? Cuando te comunican algo que es terminal, sabes que prepárate para lo que viene, ¿no? Sí. O sea, esto es inevitable. Sin embargo, ella decidió pues simplemente cancelar todo esto y dedicarle pues básicamente todo su tiempo a lo que amaba. Y eso fue a su familia. O por lo menos lo que nosotros no sabemos, ¿no? Claro, ¿no? Sí, porque no nos llegó el correo completo, ¿no? O sea, ¿qué iba a ser? No, nos llegó un fragmentito y que fue Wikileaks y se infiltró, ¿no? Que nos lo pasó nuestro amigo. Guacamaya, ahora ya. Pero ¿qué pasa? Sí, está loco porque aquí nada más como último fun fact de eso, ajá, que dicen que los últimos meses de su vida todavía tarareaba las rolas, o sea, como que por un lado pues sí, fue muy súbito, muy determinante de ya voy a quemar todo, ya esto, ya se acabó la música para mí. Pero es que no, pero se pues puede, la música era la música parte está, de ella. Exacto. O sea, esto suena tal vez muy cliché, suena muy cliché, pero no siento que la música estaba en ella, o sea, perdón, era parte de... Perdón, pero no es cliché. Si tú vives de algo, tienes talento. Exacto. Y lo puedes exponenciar y sabes perfectamente que puedes seguir. Y sabes el talento que tienes y que iba a acabar todo. ¡Ah, oh, qué coraje! Es triste, es un poco triste, pero mira, fue su decisión al fin y al cabo. Y creo que fue la más sana. Porque te digo, o sea, imagínate que esto pueda pasar en años actuales, ¿no? Pues no, seguir una gira enfermo, no se puede, no, señores. No se puede. Es muy atareado, es muy cansado. Es otro pedo. Entonces, obviamente, pasa esto y 3 años después, y justamente el 7 de octubre del 2006, me parece. 2004. 2004, ya me adelanté como siempre, ¿ves? No, no tengo bien la Wikipedia. Tú siempre vas como más ya adelante. Ya sé, 2004. Pues se comunica del fallecimiento de Mickey Matsubara. Exacto. Y de hecho, todavía anunciaron oficialmente meses después. O sea, sí, yo obviamente creo que fue tan fuerte que... pero lo bueno, siento que, por así decirlo, bueno es que como ya estaban tan lejos de los medios y de sí, todo... Sí, ya no tenías la presión sí, de dar declaraciones. Como la privacidad, ¿no? Pues eso digo, es bonito. Desapareció sí totalmente. Y eso es algo que, digo, insisto, es su decisión, tal algo que fue muy buena. Tal vez lo vivieron más íntimo, ¿no? Entre sí, ellos. Sí, sí, sí. Porque nosotros entramos ya después. Bueno, bueno, nosotros no existíamos, ¿verdad? No, sí, 2004. Ah, bueno, ya existíamos. Yo ya existía. Sí, 2000, yo también. Tenía 13 años. No, macho, te pasa. Yo tenía como tan poquitos menos. Pero sí. Ahí lo llevabas. Tenías años. No, yo pensaba que no existía cuando fue su, como su debut, su éxito. Ah, no. Pero ya cuando, ya en estos... Estamos en el podcast en el multiverso, güey. Sí, ya en no, este momento ya existíamos. Bueno, resulta que pues obviamente pues fallece, la gente pues obviamente entristece y pues obviamente comienza a haber tributos y cosas. Pues esa era la parte pues triste y desgraciadamente Miki Matsubara ya no se encuentra con nosotros, falleció a la edad de 44 años, muy joven, demasiado. Todavía más joven que Steve Jobs, que no lo dijimos, pero murió como a los 54 Sí, bueno, y Steve Jobs también 50, No sé. Sí, pero bueno, Steve Jobs era otro pedo. O sea, digamos que sí tenía la sensibilidad artística, pero siempre fue un güey que le valía madre y seguía trabajando. Por eso se quedó otro año ahí en la empresa, ¿no? Pues sí, le detectaron pues el cáncer desde 2000 y algo, y se fue hasta el 2011 que dijo, ya no puedo más seguir, ¿no? Definitivamente, unos meses básicamente. Y me acuerdo las imágenes de cómo, era ¿cómo como se veía? Muy flaquito. Sí. Pero bueno, ya hablamos en ese podcast. Sí. Solo como mejor que, vaya, es que siempre se quedan cosas de muchas ahí, ¿no? Cosas. Y en Steve Jobs básicamente podíamos hablar una Biblia, pero no es el caso. Sí. A lo que voy, Gars, es que ¿qué pasó después? Falleció. Porque se murió ella, ¿no? Sí, falleció, pero su legado. Sí. Pero, exactamente. Años, pasaron años, exactamente unos 20 años pasaron la bestia. Para que nuevamente Stay With Me fuera un turbo putimadrazo, un hitazo así bien hecho, habido y por haber, ¿no? Y cualquier persona que no conoce Stay With Me, dígame, nos partimos la madre, porque eso no es cierto. Por lo menos la gente que está aquí en este podcast sabe que es Stay With Me. Sí. Y si no lo saben, vayan al podcast donde está la canción Stay With Me. Ya, no hay pretextos. Pues se volvió hiper mega putiviral. ¿Por qué? Gracias a TikTok. TikTok. Que TikTok es chino también, hay que decirlo. Bueno, es chino, japonés, chino, asiático, diferente, asiático. ¿Verdad? Sí, pero acuérdate lo que dice Residente, todos son iguales, Pues sí, obviamente aparece un trend de TikTok en el 2020 con la canción de Stay with me. Tenemos que hacer una seña para Stay With Me, no sé. Es que estoy en chido la botonera. Es que vieron, hay que incluirlo cuando la tengamos. Sí, cuando sí, todos nuestros podcasters nos donen su pesito. Sí. Bueno, su dólar, porque no nos acepta pesos. Ah, bueno. Es que odio lo que no me gusta de las aplicaciones gringas o estadounidenses. Sí. Bueno, yo quiero que donen en pesos. Les voy a pedir 10 pesos ni que fuera para el camión. Oye, nadie te da 10 pesos, no mames. Pinches cosas. Y luego se agandallan como la mitad, ¿no? Te dejan medio dólar. Sé. Pero bueno, no importa eso. Lo que estamos hablando es que se volvió muy, muy viral a tal grado que no solamente hacían trend, hacían remixes, covers, interpretaciones locas. Y algo muy chido es que eran como colaboraciones de los Gen Z, que son TikTokers, con sus papás, mamases, y porque pues eran de sus épocas, ¿no? Entonces ambos entraban como en este punto en donde escuchas las rolas que tus hijos oyen, rolas que tú escuchabas o que eran importantes en tu época, y te conectas con ellos. Sí. Entonces algo chido de esta rola en el particular fue justo eso, o sea, fue un hitazo en su momento y ahora lo es, ¿no? Es como si la rola de Chayanne, no sé. Pero como eso es Stranger como tal un poco. Ajá, exacto. No me acuerdo cómo se llama, pero Running. Ay, no me acuerdo. Ah, se fue el nombre. Es que no vi Stranger Things esa última parte. Todavía no la he visto. Ya sé, es parte 2 de la temporada y no he visto Stranger Things. Me la estaba aguantando. No me la spoileen, gracias. Y al final se mueren todos. ¿Se mueren? Todos se murieron. Fin. Saludos a Patricio. Bueno. Ok. El caso es que sí, eso es lo que está chido, ¿no? Sí. Y que hasta su propia, es lo que a lo que iba hace rato, sí. Que su propia productora, su propia disquera, Pony Canyon, pues lo relanzó, se podría decir, o sí. Sea, como que le, pues dijo, hay más dinerito, entonces sí, claro, vamos a sacar cosas, ¿no? Varillo, ¿no? Y se tardaron porque en Spotify no había nada. Algo que le voy a decir es que es cierto, no toda la música japonesa en hace unos años se podía encontrar en Spotify. Ajá, tenías cierto. Que entrar a blogs y así todos Bandcamp. Clandestinos o Bandcamp si te iba bien, en Archie.org, si de mera casualidad te encontrabas ahí las cosas, pero de ahí fuera muy muy difícil realmente encontrar material. ¿Y qué pasó? Exacto. Gracias a Stay With Me, pues a verte de que hicieron covers y fanmails y anime video y lo fue que tú quieras. Fue parteaguas para eso, o sea, para que ya estén todos los streaming, ¿no? Básicamente lo que hicieron fue consolidar su legado en la música, en el city pop. Y puede que solamente tú conozcas esa canción, no está mal. ¿Quieres conocerlo? Y te digan Poser, no está mal. ¿Quieres conocer más? Adelante. Tienes todo un catálogo no de los ella. ¿Tú no vas a liar? ¿No les vas a preguntar 5 canciones? No, ni que fuera tú ahí, enojarte con la gente de la Stay, ya. Sí, ya, ya, pobrecitos, ya, déjalos, dales una palmadita y pobrecitos. Ya. Saber de City Pop. Entonces, ya para terminar este, ¡Kelling! ¿Con qué te quedas de Miki Matsubara? Es que aparte no tengo palabras porque me impacta. creo que me quedo con su legado, o sea, que ella era tan, de verdad, talentosa, que años pueden pasar, años y años y años, y justo esta clase de joyas emergen de la nada. Y creo que eso pasa cuando, no sé, tienes pasión en lo que haces y tienes mucho talento y mucha disciplina y combinas todo eso y salen como estas joyitas, joyones, cosas increíbles que trascienden el tiempo y el espacio. Y si nos está oyendo, donde quiera que estés, estamos orgullosos y felices. Y muchos arigatos por estas grandes colaboraciones a la humanidad. Contribuciones. Colaboraciones también así. Colaboraciones. Featuring the world. Featuring el mundo. Sí, también. Bueno, no sé. Bueno, el caso es que yo me quedo con. De entrada, es una historia que, digo, no hay muchos detalles porque obviamente los japoneses, algunos suelen tener la vida muy privada. Son más herméticos, sí. Son muy herméticos en ellos. No es como Steve Jobs que tiene, le conoces hasta los pelos pues del... Pues casi contrató al biógrafo a estar ahí junto a él, sí, durmiendo, sí, ¿no? Sí, ya aquí ya se agarraron la mano, ¿no? Se la dan de besos. No sé. Bueno, el caso es que yo me quedo con, obviamente, todo lo que es la parte musical, que me gusta mucho porque hay violines, hay cuestiones de metales, es funk, tal cual. Es un sonido básicamente muy orgánico. Definitivamente es un sonido orgánico que sí se vale de algunas tecnologías, pero... ¿Cómo contribuye su voz? Sí, porque por lo menos vamos a hablar de la Stay With Me, que es la más conocida, pero así de rápido. Pues es una canción... que dices, güey, se está hablando de algo triste, algo sad, pero aún así te contagia con esa tristeza. Decir, güey, yo quiero ir a la Pero a la vez, o sea, es triste, pero a la vez tiene cierta como nostalgia, como un calorcito, ¿no? La rola. Exacto. Te imaginas literal caminando en las calles de Japón, de Tokio. Siempre. Creo que es la parte buena del City Pop. ¿Y qué tiene que ver justamente Miki Matsubara con él? ¡Bebe! Básicamente estuvo en el City Pop. Exactamente. Punto. Eso. Final. Ya, basta. Bueno, pues antes que nada, gracias. Sí, totalmente. Junto con Tatsuro Yamashita. Y muchos más. Bueno. Ay, es que no quería tampoco hablar de la parte triste, porque digo, ya la mencionamos y fue un poco duro. Pero aún así, pues sí, o sea, de toda esta parte triste, pues afortunadamente quedó con el legado que todos conocemos, ¿no? Y ahora el legado de nuevas generaciones que ahora están escuchando estos temas o que están interesados en escuchar más City Pop, ¿no? Que es increíble. Para que puede que Miki solamente sea el pretexto para que escuches City Pop y de ahí te agarres a todo al mundo, que el mundo de canciones y de radios que hay incluso en internet y compilado. Y muchos remixes de Future Funk y de Vaporwave. No seas browser o si lo seas, pero escuches esta buena música está también, chido, ¿no? Está chido. Amplíes tu panorama. Definitivamente. Antes de terminar este episodio, mi querida Gabs, sí, necesito mandar un gran saludo, gran saludo a Lucía Torres, que es una seguidora aquí del podcast. Y justamente en nuestra ausencia... esto te lo voy a contar. Básicamente yo estaba dormido, estaba básicamente en 4:20 bien feliz. Ajá. Y de repente me digo, pues hay que ver qué hay en el celular. Y de repente, pum, notificación salvaje aparece. Veo todo el show y lo primero que veo es una ilustración de yo y tú y yo, no, y el cassette y el la Torre Eiffel y todo bien vapor, güey. Está súper vapor y súper... Y de verdad que la amamos, o sea, nos casi te juro que salió la lagrimita. Sí. Porque lo menos en lo personal, como que nunca me habían hecho por dos. Nunca. Ilustración. Por dos, nada. Mi carita. Nada. Nunca. No, yo estoy que bueno. A menos a los que ibas así en la feria del libro y le pedías la caricatura. Pedo, no. No, pero acá pero no. Fuera de eso, y yo tampoco, la neta. Y está muy kawaii, está chido, muy cute, está muy hermosa. Hasta me veo bien ahí. Me veo mejor ahí que en la vida real. Sí. Es que ya sabes, la dieta. Yo también, ¿eh? Lengüilla coquetona, ¿eh? Que te carias ahí haciendo fuchil a todo, como toda la vida, ¿no? El cejazo. Sí. Con mi sombrerito todo. Ya hasta se les va a tatuar las cejas para que queden igual y todo. Sí, el sombrero está. Y el casero, me gustó mucho el casero. Y la antena, obviamente. Ya dijimos que vamos a comprarnos una ¿cómo se llama? Una Torre Eiffel. La pequeña de Las Vegas. Esa mera. Y le vamos a poner una antena FM. Vamos a poner una antena FM y que esté como parpadeando, ¿verdad? Muchas gracias, Lucía. Gracias, muchas, Lucía, muchas, muchas gracias. También queremos agradecer bien a un compositor X que hizo la rueda de Qué Elegancia la de Francia, que la pueden escuchar en iTunes también, que ya está arriba. En Spotify, Apple, Beatles, los demás streamers. La verdad, le agradecemos mucho. Son los mejores, OXXO, XO, XO. Y bueno, pues básicamente es eso. Y también, porque también es necesario y es justo, tenemos algunos comentarios rápidos de Instagram que nos estuvieron llegando mientras Gab se trata de no morirse en esta emisión de tristeza por lo que escuchamos. Obviamente hubo gente que nos estuvo comentando en el intermedio. Como Kevin Camarillo, que dijo: de lujo la página, me encanta que por fin haya una foto de ustedes. Siempre he querido un fave reveal. Fue un casi fave reveal. Casi. Y obviamente llega nuestro amigo Don Griswave y le dijo: claro, si buscabas bien en las redes, encontrarás videos de ellos dos. Eso me dio miedo. A mí no tanto. ¿Qué videos? A mí no tanto porque sí ya me di cuenta que sí tenemos videos regados ahí en la misma página. ¿Ah, sí? Sí, como el en vivo que hicimos. Un en vivo fallido, cosas así. O sea, sí tenemos cosas. Nos llegó también uno de ZT2K, dice: I think that intermission song, o sea, le gustó mucho la canción que tara, tara, ta. Y obviamente, Don Griswave estaba como: ¡no! ¡iTunes otra vez! Sufriendo, obviamente, porque pues nos fuimos, ¿no? Y de rápido, en el Teletón también Don Griswave nos... Ah, bueno, de entrada, un compositor X nos dijo: ¡ay, sí! ¡Ahí salgo yo! Me chivé feo cuando empezaron a anunciar la canción XD. Postdata, como ven regio que se respeta, he de decir que mi artista favorito aparecido en el Teletón, lejos de Lucerito, La Chilindrina, José José, etcétera, han sido los payasónicos. Claro. Sí, pero fue el pedo. No los mencionamos, pero Simón. Ya sé. Y luego Don Griswave, y aquí viene el reclamo que nos había dicho la vez pasada. Ah, sí. Me encanta cómo dice Fateca: ya para terminar, y procede a durar 25 minutos más para terminar el programa. También, está bien que nos preocupe lo de su salud y las drogas, pero que Fateca dijera que se metía los dedos, viejo, tus preferencias sexuales, no las juzgamos. ¿Qué tiene? Es cierto, ya después lo volví a escuchar y dije, sí. Pues quién sabe. Cada quien, ¿no? Lo que tiene Son los dedos, otras cosas. Okay. Uno tiene que ser práctico, pero con higiene, por favor, con higiene, sí. Al menos sabemos que aquí los podescuchas elegantes no juzgan. No. Es un espacio seguro. Ya nos hubieran dicho con el podcast de Kelos y de la Popó hace unos podcasts pasados, ¿no? Y otro, en este capítulo se ve que fue importante para Fateca, porque habló un chingo. Sí, habló un chingo, de hecho. Se nota que creció full con la televisión de los 90s y 2000. Pero justo en ese siento que te emocionaste en particular. O tal vez tenías demasiadas anécdotas. Tenía muchas cosas que decir. Sí. Es que yo era un teladicto, te digo. O sea, pues no leyeron mi mensaje en el post de Vives en Drogas. Ah, ¿cómo chingado? Vamos a leerlo de rápido. Ahora lo vamos a leer. Y bien. Sí. Qué buen capítulo para concientizar sobre el daño de las drogas haciéndolo drogados. Como para decir: vaya, no quiero estar como ellos cuando sea grande. También no estamos drogados. No, todavía no. Fue después. Fue en el Teletón. Y estábamos alcoholizados, pero no drogados. Pero poquito, ¿no? Más poquito. Una levedad. Dos, tres tonallans y ya. Ahí empezaba nuestra rehab. Sí. También aprendí que si no tengo varo me puedo drogar con acetona. Gracias por las recomendaciones, amigos tecolines, a Steaks. Esa fue tu contribución. Esa fue, creo que, mi contribución, acetona. Se deberían de cambiar el nombre de aquí, referencia a la de Francia. Ya no voy a decir lo de Wikipedia, se los perdono todo. Por cierto, ya aporté con mi like para que liberen el capítulo inédito Uncensored Replay, que es un link y mega 100% real, no fake, en español, craqueado, sí funciona, yo no lo descargo porque ya lo tengo del mazapán. Espero que llegue a la meta. Ah, y básicamente, ya faltan pocos, ¿eh? Bueno, la no mitad, tantos, no, pero ahí vamos. Y obviamente, pues básicamente son todos los comentarios que nos han llegado. Sí, creo que sí. Ya, si no leímos alguno, lo leeremos en el podcast, en algún momento. Pero les agradecemos mucho, de verdad, que nos escuchen, que estén pendientes y todas sus muestras de cariño, de no sé. De mucho, de todo y de nada. De mucho love. Es muy correspondido y los quisimos mucho. Gracias totales. Pero bueno, esto fue ¡Qué elegancia! La Francia. Y el día de hoy, obviamente, como nuestro pequeño tributo o algo así, pues tenemos que dedicarlo algo a Miki Matsubara. Lo ideal hubiera sido cantar Stay with me. Pero no, ya la pusimos, obviamente. Y este es tu reclamo, Don Griswave. ¿Por qué no pusimos, o qué hasta apenas pusimos la canción de Stay with Me? Pues porque fue en este como un preview, ¿no? Así es, de hecho, en fue esta nuestro temporada, mini guiño. Fue nuestro guiño para este momento. Porque queríamos hablar justamente de esta gran cantante. Y para despedirnos y no irnos tan tristes con Stay with Me, vamos a irnos con una canción un poquito más alegre que te llega a a creer un poquito de nuevo en el amor, en enamorarse bonito, con violines y toda la cosa. Y dice más o menos obviamente. Así. Hola, chiquitos. Hola, baby. Este es Cupid de Miki Matsubara, del disco Cupid. Y lo voy a escuchar aquí. ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. ¡Nos queremos! ¡Bye! ¡Chaito! ¡Sayonara! ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?